en el vientre de tu madre, te adivinaba venir. Sentía tu pataleo. Ella, tu madre morena, se asustaba de tus vuelcos, pero reía contenta. Un día nos pilló el alba. Te íbamos poniendo nombre. Ninguno era tan bonito. Yo pedía un hombrecito y ella lo que le viniera. Los meses fueron pasando y ella lo que mi Dios quiera. Un después se puso mala, la bajamos pa' Temuco. Una carreta emprestada y con tres yuntas pujando, enfilamos pa' Temuco. Un toldo de cuatro sacos y la lluvia no mermando, con el barro hasta las corvas, los bueyes estiraditos y yo embarrao picando hasta reventar los yugos. Los dolores de mi vieja los apadrinó la lluvia y llegamos con la tarde, mi vieja, la lluvia y yo, en busca de tu destino. Hasta las puertas del pueblo. Y los dejé en el hospital, todo embarrado y sudando. No querían recibirla. Serían pocas razones, o tal vez mis portaciones. Porque luego de rogarles y mostrarles mi enfermita, la dejaron pa' observarla. Tu madre, en la sala 6, se quejaba y se reía y sollozaba. Yo me alejé despacito, queriendo sentir tu llanto. La vieron algunos doctores, le pusieron inyecciones. Ella miraba en silencio. Fui cuatro veces por verla, no era día de visitas. Quería ver a mi vieja y a la cría que naciera. Yo pedía cualquier cosa, ella lo que mi Dios quiera. Ya viene, ya está por nacer el niño. Y me paseaba intranquilo y contaba las baldosas, los vidrios de las ventanas, los ojos fijos al suelo y en quien abriera la puerta. No me dejaron entrar, tampoco pude fumar, que el pasillo no es pa' eso. Me hacía sonar los dedos como quien saca mentira. Si me sonaban los 10, te fijo que era un machito. Luego me ordenaba el pelo, contaba todo de nuevo y mi niño no nacía. De allí asomó la enfermera. De sala 6, niño muerto. No podía ser mi negra, habiendo tantos doctores. No quiero muerto a mi niño. Pa' eso mejor me la llevo pa' donde la macho la meica. Pero entre tantos doctores no lo creo aunque lo vea. Me devolví con mi negra, ojerosa, mal anda, tranco al tranquito subiendo. Pueblo maldito Temuco, que se quedó con mi niño. Pueblo maldito y maldito. Mi negra rumiando penas y suspirando a lo lejos. No te maltrates, mujer. Será lo que mi Dios quiera. Y se me nubla la vista y no puedo hallar la huella. Y no quiero que al llegar me hagan cariño los perros, ni ver su ropita chica. Hoy, cuando ha muerto la tarde, tu llanto es silencio largo y se me nubla la vista y ni han picado cebollas. Estaré más malo palomo que lloro con leña seca. Será lo que mi Dios quiera. Un día nos pilló el alba, te íbamos poniendo nombre, ninguno era tan bonito. Yo pedí a un hombrecito, ¿recuerdas, negra? ¿Recuerdas, negra? ¿Recuerdas?